Miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 7. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy vemos a Jesús eligiendo a los 12 apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. Aparece el listado y siempre en los listados, en primer lugar, aparece Pedro, porque en la antigüedad era común que quien encabezara la lista de nombres fuese la persona más importante de ese grupo de nombres. No es que se ponía o se ordenaban los nombres por orden alfabético o por algún otro criterio, ¿no? El criterio era este, es decir, la persona más importante, y ciertamente Pedro lo era entre los 12, aparecía en el primer lugar de la lista de nombres. Y también aparece en el último lugar Judas Iscariote. Jesús elige 12, y entre estos 12 vemos que hay personas que son muy distintas entre sí. Por ejemplo, vemos a un Mateo, quien había sido publicano, recaudador de impuestos, funcionario de algún modo del Imperio Romano, una suerte de colaboracionista con el enemigo, que era Roma. Y vemos, por otro lado, a Simón de Zelote, que pertenecía a un partido, a un movimiento, mejor dicho, político, social, los Zelotes, que eran muy celosos de las tradiciones judías, estaban muy enfrentados con Roma, con el poder romano, eran revolucionarios, con lo cual este Simón de Zelote era muy distinto a Mateo, claramente, pero Cristo los elige igual. Y es que Dios hace eso, Dios elige personas muy distintas, pero la unidad que da la fe supera la división que podría haber en las personas. Porque la fe es un principio de unidad que supera cualquier tipo de diferencia secundaria entre las personas. Cristo elige además apóstoles, y haciéndolo dignifica a estos hombres, nos dignifica a nosotros cada vez que nos elige. Dios, por ser Dios, podría hacer todo él solo. Tiene el poder para hacerlo. Y sin embargo, Dios quiere servirse de seres humanos. Aún más, Dios, en cierto modo, necesita de los apóstoles, necesita de nosotros. Esto o este necesitar no le quita grandeza a Dios, no le quita poder o perfección, todo lo contrario, porque la grandeza o la perfección de alguien, como dice Santo Tomás de Aquino, se mide no tanto por lo que esa persona sola pueda llegar a hacer, sino que se mide también y sobre todo por la capacidad que esa persona perfecta, buena, la capacidad que esa persona tenga para perfeccionar a otras personas. El bueno o el perfecto no solo se perfecciona a él, sino que además logra que los demás crezcan en perfección. El hombre bueno no solamente es bueno él, sino que además logra que los demás lo sean. Y Dios, cuando nos elige, o cuando Jesús eligió a los apóstoles, nos llama a colaborar con esta obra que es la Iglesia. Y en esa colaboración nosotros libremente vamos adhiriéndonos al plan de Dios, a su voluntad. Vamos creciendo en perfección, colaborando con Dios. Y de esa manera Dios nos va perfeccionando, nos va dignificando. Por eso el hecho de que Dios delegue, entre comillas, a los hombres lo que él podría hacer, repito, no le quita a Dios poder, al contrario, habla aún más del poder, de la perfección y de la bondad de Dios, que haciendo eso permite que otras personas participen de la obra, colaboren con la obra y de esa manera crezcan también ellas en dignidad, en perfección, en santidad. Cristo eligió a 12, pero Cristo sigue eligiéndonos a cada uno de nosotros, a los bautizados, para que anunciemos la verdad de Dios. Los apóstoles eran personas grandes pero débiles también, con sus miserias. A Judas le gustaba el dinero mucho. Pedro era imprudente a la hora de hablar, prometía cosas que luego no siempre cumplía, un poco cobarde también. Otros a Jesús lo dejaron solo en el momento de la cruz. Es decir, eran personas con sus miserias, con sus fragilidades, y sin embargo Dios los eligió igual, así como eran. Dios no se escandaliza de nuestras miserias, Dios no se escandaliza de nuestros pecados, nos elige igual para que seamos sus discípulos. Con lo cual, Es una tentación diabólica el decir, no, yo no estoy a la altura de las circunstancias, yo soy un pecador, yo no puedo misionar, no soy digno de estar en este lugar, en esta actividad. Y no, la verdad que nadie es digno, tampoco eran los apóstoles dignos por estas miserias que mostraron tener. Sin embargo, luego fueron santos y dieron el máximo testimonio de Cristo, que es el martirio. Con lo cual hay que estar siempre dispuestos, no obstante nuestras miserias, nuestros pecados, nuestras fragilidades, siempre dispuestos a querer amar a Jesús y ponernos a su servicio. Y cuidado con ese pensamiento, esa tentación que nos haría abandonar la barca, desistir en este servicio al Señor. Además, podría ser eso también una actitud soberbia, en cuanto que el soberbio quiere ser perfecto, busca un perfeccionismo que los seres humanos no podemos tener. Y nunca vamos a estar a la altura de Dios o al nivel de Dios. Si alguien dice, desisto de esta obra porque no estoy a la altura de Dios, o no estoy en el nivel de Dios, o a la altura de esta obra, que es la Iglesia, eso también podría esconder alguna actitud de soberbia, vanagloria, pretender que alguien puede estar en ese nivel tan elevado, el nivel de Dios, y eso nadie puede. Dios nos llama así, con nuestros límites, con nuestras miserias. En el caso de los apóstoles, eso fue muy claro. Fíjense, Jesús no llamó a filósofos, gente instruida. Jesús no fue a Roma, a la capital del imperio, a buscar personas preparadas culturalmente. Jesús ni siquiera eligió apóstoles entre los expertos en la Biblia en aquella época, los escribas, los fariseos. No, Jesús llamó gente muy sencilla, pescadores, etc. Con lo cual vemos el interés de Dios también en nuestros días por elegir personas que le digan que sí. Eso es lo más importante. Independientemente de la preparación cultural, del estrato social, personas que le digan que sí, y para eso se requiere una buena dosis de humildad. Señor, sé que soy un instrumento pobre, limitado. Señor, sé que soy un miserable, que tengo mis límites, mis pecados, pero te digo que sí, me pongo a tu servicio. Señor, sé que nunca voy a estar a tu altura, pero no importa. Te digo que sí para sumar mi granito de arena a esta obra de la evangelización. Bueno, eso hace el humilde. Reconoce su nada, pero al mismo tiempo ofrece ese poco que tiene al Señor, como los 5 panes y los 2 peces, para que el Señor, ese poquito que le ofrecemos, lo pueda multiplicar y saciar a otras personas a través de nosotros. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.